pesar de mi extrema suavidad, el simple roce del tejido con aquel punto de su nariz multiplicó su dolor. En ese momento, el gigante entreabrió como pudo sus ojos, fijando su mirada en mí. Jesús captó mi pobre pero sincera muestra de amistad, y sus labios se estremecieron. Y de pronto, ante mi desconsuelo, una lágrima resbaló por su ojo izquierdo, hundiéndome aún más en la impotencia. El maestro, con paso vacilante, entró de nuevo en la sala del Sanedrín. Cuando los escribas judiciales tomaron asiento en sus puestos, Anás hizo uso de la palabra. Al escuchar al suegro de Caifás, imaginé que aquel rollo que portaba debía contener la sentencia definitiva contra Jesús. En efecto, aquellos indignos sacerdotes solo habían llegado a un acuerdo: ejecutar a Jesús. Mientras duró mi entrenamiento para esta misión, tuve la oportunidad de investigar en numerosas fuentes, observando cómo hasta hoy, entre los exegetas y demás autores y estudiosos de esta parte de la Biblia, no existe acuerdo sobre quiénes fueron los responsables del juicio y posterior condena a la muerte del Nazareno. Para muchos, fundamentalmente autores judíos, el Sanedrín de aquella época gozaba de la prerrogativa de la pena capital. Y si Jesús de Nazaret, dicen, fue ejecutado al estilo romano, es porque el conflicto no iba con ellos. Para otros, el Consejo Supremo de la Comunidad Israelita del Sanedrín podía juzgar, pero nunca aplicar y ejecutar la pena máxima. En este supuesto, las castas sacerdotales no tuvieron más remedio que acudir ante Poncio Pilato para que confirmase la sentencia. Admitiendo que el Sanedrín hubiese tenido la potestad para ejecutar a Jesús, y si los cargos más importantes eran los de blasfemos, falso profeta, mago y profanador del sábado, lo lógico hubiera sido que los hebreos lo hubiesen lapidado o estrangulado. ¿Por qué pidieron entonces su muerte por crucifixión? Hacia las 8:15 de la mañana del viernes 7 de abril, el obeso procurador apareció en lo alto de la escalera central del hall donde yo esperaba. Venía acompañado de civilis y de 3 o 4 centuriones más. Le expliqué como pude que los astros habían anunciado para esa misma mañana un funesto augurio y que por el bien de todos extremase sus precauciones. No hubo tiempo para más. Poncio Pilato y sus oficiales se detuvieron en la terraza. Al poco, vi aparecer por el arco de la muralla al grupo que encabezaba Caifás. Poncio miró a Civilis y con un gesto de disgusto avanzó hasta situarse en el filo mismo de los peldaños. Una vez allí, le preguntó: ¿cuáles son las acusaciones que tenéis contra este hombre? Si este hombre no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Dado que no estáis de acuerdo en las acusaciones, ¿por qué no lleváis a este hombre para que sea juzgado de conformidad con vuestras propias leyes? No tenemos derecho a condenar a un hombre a muerte. Y este perturbador de nuestra nación merece la muerte por cuanto ha dicho y hecho. Esta es la razón por la que venimos ante ti, para que ratifiques esta decisión. Yo no condenaré a este hombre sin un juicio, y nunca consentiré que se le interrogue hasta no recibir por escrito las acusaciones. Caifás entregó uno de los 2 rollos que portaba a un escriba judicial que los acompañaba, rogando al procurador que escuchase las acusaciones que había solicitado. El tribunal sanedrita estima que este hombre es un malhechor y un perturbador de nuestra nación en base a las siguientes acusaciones. Primera, por pervertir a nuestro pueblo e incitarle a la rebelión. Segunda, por impedir el pago del tributo al César. Tercera, por considerarse a sí mismo como rey de los judíos y propagar la creación de un nuevo reino. Poncio guardó silencio. Dirigió una mirada de desprecio a los jueces y descendiendo los escalones por segunda vez, se abrió paso hasta el Galileo. Una vez allí, ante la expectación general, preguntó al maestro qué tenía que alegar en su defensa. Jesús no levantó el rostro. La luz que irradiaba por el gran ventanal situado a espaldas de Pilato me permitió explorar con detenimiento el rostro del maestro. Jesús había abandonado en parte aquella actitud de permanente ausencia. Su cabeza aparecía ahora levantada. La nariz y el arco cigomático seguían muy hinchados, habiendo afectado, como temía, al ojo. La ceja izquierda parecía bastante bien cerrada. Los coágulos de sangre de las fosas nasales y labios se habían secado, ennegreciendo parte del bigote y de la barba. Pilato fue directamente a su mesa, invitando al nazareno a que se sentara en la silla que había ocupado antes José de Arimatea. Los oficiales se colocaron cada uno al lado del rabí, mientras Civilis ocupaba su misma posición al extremo de la mesa. Yo, discretamente, procuré unirme al jefe de los centuriones. Sé de tus pasos, y me cuesta trabajo creer que seas un instigador político. En cuanto a la segunda acusación, ¿has manifestado alguna vez que no debe pagarse el tributo al César? El maestro señaló con la cabeza a Juan y respondió: pregúntaselo a este o a cualquiera que me haya oído.